regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Comenzamos este año 2023 que, os aseguro, está lleno de sorpresas fantásticas, de invitados sensacionales y de programas que os aseguro que os van a encantar. Comenzamos este programa y este 2023 con un tema apasionante, Tolkien y C.S. Lewis. Ambos fueron grandes amigos y en un momento dado se propusieron escribir un libro juntos, pero nunca llegaron a completarlo. Sin embargo, uno de nuestros compañeros, Helios de Rosario, se ha aventurado a pensar cómo habría sido ese libro. Y partiendo de los textos de Tolkien y Lewis, lo ha compuesto. Hablaremos sobre filología, sobre palabras, sobre mitos. Por supuesto, también tendremos la clase de élfico acompañados por Eleder, como siempre, y la píldora bibliográfica. Empezamos este año, no os lo perdáis porque os aseguro que si nos acompañáis en este viaje, no os arrepentiréis. Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a este primer programa de Regreso a Hobbiton de 2023. Vamos a abrir un año que ya os anticipo que se presenta espectacular. De verdad, vamos a tener unos invitados de 10 este año con unos temas muy interesantes y vamos a empezar con uno que sinceramente creo que a muchos os va a volar la cabeza porque a mí la verdad es que cuando me contaron el proyecto me pareció impresionante. Y vamos a hablar de lingüística, vamos a hablar de palabras, vamos a hablar de Tolkien y de C.S. Lewis, pero con una aproximación muy friendly. Me han asegurado que, aunque no sepamos nada de lingüística, sí, vamos a poder extender el programa a nuestro invitado y el libro que nos va a presentar. Así que, sin más dilación, Helios de Rosario, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Pues bien hallado. La verdad es que es un placer estar otra vez aquí. Otra vez, sí. O sea, sí, ya sí. Este invitado nos ha acompañado en muchos programas. Hemos hablado con él de Anillos Únicos, hemos hablado con él de muchas cosas, hemos hablado de Per Tolkien y ahora vamos a hablar de tu libro. Hoy has venido aquí a hablar y es emocionante presentar un libro, ¿no? O sea, me imagino que este debe ser un momentazo. Sí, sí. Además, bueno, pues la ópera prima, ¿no? El primero, ahí me empujaron a hacerlo. Yo no quería escribirlo, yo quería leerlo. Pero bueno, aquí tenemos unos amigos que saludos a Findegil y demás compañeros conspiradores acostumbrados sí. Ahí a hacer más cosas de estas y que bueno, pues que me animaron mucho y esto también es mérito suyo de otros compañeros de la Sociedad Tolkien y bueno, pues como todas estas cosas, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer un poquito de publicidad aquí en la Sociedad Tolkien, que se lo merece. Es verdad que es un círculo donde la gente te anima a hacer cosas, donde si algo se te da bien o te gusta o tienes interés o demuestras una mínima habilidad, siempre hay compañeros que te dicen, oye, escribe un libro, oye, haz una conferencia, oye, ¿por qué no escribes una obra de teatro y la representamos en una Estelcon? La verdad es que es un sitio donde las ideas reciben muy buena acogida, la gente ayuda siempre que puede, la gente te empuja a que hagas cosas, o sea que es un sitio fantástico para esto. Y vamos a presentar tu libro, que se llama Palabras con Sentido. Aquí mostramos la portada. El lenguaje y la naturaleza humana según J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. Bueno, este es un tema muy curioso porque has dicho que este es el libro que a ti te hubiese gustado leer. Este es el libro que a Tolkien y Lewis les hubiese gustado escribir, pero no encontraron el momento. Entonces, sí. Cuéntanos un poco la historia del libro, cómo te surgió, por qué te decidiste a escribirlo y un poco qué podemos encontrar en él. Así. Sí, a ver, bueno, tú lo sabes y todos los que me conocen lo saben, que a mí una de las cosas que más me fascina de la obra de Tolkien es la parte lingüística, siempre, desde el principio. Y es una cosa que siempre me ha gustado indagar en ella, desde que empecé a leer El Señor de los Anillos, El Hobbit antes y tal, y que encontraba cosas que yo no sé si es su gestión, ¿no? Pero pues cuando leo para mí mismo el poema de Galadriel, que habla el Antar Lassi Surinen, ¿no? Las hojas que caen en el viento, y ya a mí me suena como si fuera algo muy natural, como dice, oye, es que parece que dices Lassi Surinen y lo de las hojas que caen en el viento, pues que sí, está bien dicho, así. Y luego, pues leyendo la biografía de Tolkien, pues me di cuenta de que no era solo pues unas ideas mías, ¿no? De que realmente algo había. Porque hay cuenta en la biografía que en el obituario de cuando murió Tolkien, hace 50 años además, justo, ahora dentro de unos meses serán unos 50 años, pues se publicó un obituario en el Times, que, nota de entre paréntesis de salseo, se supo después que este obituario lo había escrito precisamente C.S. Lewis, su amigo. Y bueno, también es una historia un poco curiosa porque C.S. Lewis había muerto 10 años antes, con lo cual lo había escrito pues cuando todavía no había publicado ni Las aventuras de Tom Bombadil, todavía no habían salido los hippies a locos a comprarse El Señor de los Anillos en rústica ni nada, pero bueno, C.S. Lewis ya lo había escrito, ya se lo habían pedido. Se ve que pues querían tener un buen obituario de Tolkien. Pero bueno, cierro el paréntesis. Pues en este obituario, Lewis utilizaba una expresión muy, muy, muy gráfica que era que decía que Tolkien había vivido dentro del lenguaje, ¿no? Y entonces, pues esto. Pues para mí es algo muy gráfico, de que realmente él tenía un entendimiento de lo que es el lenguaje, cómo funciona, que va más allá de lo aprendido, ¿no? Es como algo intuitivo. Y bueno, de esto también se ha escrito mucho. Hay un libro que precisamente se titula así, Dentro del lenguaje, está en inglés solo, pero que habla pues de las teorías de Tolkien. Es un poquito, de hecho, es parte de la inspiración de este libro. Pero poco después fue cuando descubrí esto otro, ¿no? Pues lo cuenta Tolkien en una de las cartas, que la tengo aquí señalada, que le escribió a su hijo en los años 40. Y pues en aquella época Christopher Tolkien estaba destinado, durante la Segunda Guerra Mundial. Tolkien le escribía cartas a su hijo y le contaba pues las cosas que le pasaban cada día. Y en una de ellas pues decía, esta mañana vi a CSL, es decir, C.S. Lewis, por un rato, y comentaba pues las novelas que estaba preparando Lewis y los proyectos que tenían, y decía, últimamente he estado teniendo un montón de ideas nuevas sobre la prehistoria, quiero incorporarlas a una historia que empecé y abandoné hace mucho tiempo y tal. C.S. Lewis está planeando también escribir unas cosas, y añade, y también empezamos a considerar la escritura conjunta de un libro sobre el lenguaje, naturaleza, orígenes y funciones. Ahí si hubiera tiempo para todos estos proyectos, ¿no? De onda, pues este libro tiene que estar muy bien. Pero resulta que no, ese libro no existe. De hecho, lo único que existe es esta carta. Otra carta que escribió C.S. Lewis como 7 años después, en la que se ve que alguien le preguntaba por su libro con Tolkien. Y Lewis respondía, mira, olvídate, porque cualquier, y decía literalmente, cualquier proyecto con este hombre genial y brillante, pero dilatorio y sin método ninguno, está destinado a publicarse, bueno, a no publicarse jamás, ¿no? Que bueno, como cuento, también, hombre, hay que perdonarlo, que estaba, se le veía enfadadito a Lewis, pero sí, ¿no? Todavía no había publicado El Señor de los Anillos y llevaba como 12 años escribiéndolo. Entonces, pues como que la cosa no parecía tener mucho futuro. Pero bueno, El Señor de los Anillos sí se publicó, este libro no. Y esto, pues, me dio pues la idea de, bueno, querer leer ese libro y a ver a quién me lo podía escribir. Y entonces ahí es donde entra en juego lo que decíamos al principio, la sociedad Tolkien. Yo busco por ahí a gente, de, oye, ¿se podría montar algún evento en el que viniera gente a hablar de estas cosas? Gente que haya estudiado a no solo a Tolkien, sino a Lewis. Porque yo en ese momento, pues de Lewis me había leído las Crónicas de Narnia, las novelas del espacio y tal, pero de ensayo poco, porque era una cosa que en ese momento no me atraía. Y al final, pues me convencieron de, bueno, no vamos a traer a nadie, escríbelo tú, ¿no? Y bueno, pues al final, pues tal como suceden estas cosas, pues me puse a investigar también sobre Lewis. Descubrí a un C.S. Lewis que no esperaba, porque, no sé, tú... La idea que tenía yo de C.S. Lewis era una idea muy, muy sesgada, y pues la verdad esto también me ha servido para descubrir mucho. No sé tú qué idea tienes de Lewis o qué idea puede tener la gente de Lewis, pero claro, si buscas en la Wikipedia, Lewis, yo no sé lo que sale. Lo voy a buscar porque yo no lo tenía. La busco en español. ¿Vale? Y me dice, C.S. Lewis, no, Clive Staples Lewis, popularmente conocido como C.S. Lewis, fue un apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción, por las Crónicas de Narnia, etcétera. Entonces, pues, a ver, la gente conoce sobre todo a C.S. Lewis por las Crónicas de Narnia, que son las novelas de ficción, sí, que han hecho películas y todo esto, ¿no? Pero de su lado más académico, menos de escritor de ficción, lo que se le conoce, pues es lo que dice ahí, pues apologista cristiano y tal. Pues un tema que pues, es muy interesante, pero a mí no me atraía, a mí me traían cosas del lenguaje. Pero claro, me he dado cuenta que leyéndole a él, no leyendo lo que escriben otros sobre él, porque es un autor que atrae mucho, porque él era un poco el Chuck Norris de los Inklings. ¿Ah, sí? Bueno, es que creo que aquí a lo mejor hay gente que sabe muy poco de C.S. Lewis, porque esto es la sociedad Tolkien, aquí hablamos de Tolkien muchísimo, nos hinchamos a hablar de Tolkien, pero es verdad que de C.S. Lewis hablamos poco, entonces está bien que nos vayas contando estas cosas, y más incluso, para que vayamos conociéndole nosotros también y podamos entender el contexto de este libro. O sea, que Chuck Norris, ¿y eso? A ver, sí, cuéntame. Bueno, recapitulo un poco, porque es verdad lo que dices, ¿no? Que sí. C.S. Lewis, oye, ¿quién es este señor que sale aquí al lado de Tolkien en el título del libro? Bueno, lo hemos comentado ya un poco, ¿no? Que es el autor de las Crónicas de Narnia, que yo creo que es lo más conocido. También escribió otras cositas de ciencia ficción y demás. Pero principalmente aparece aquí porque era compañero de Tolkien, compañero en varios sentidos que tienen mucho que ver con el libro. Era compañero como profesor en la Facultad de Inglés de Oxford, un poco de los bandos rivales. Tolkien era profesor de lengua, de la parte más filológica, enseñaba inglés antiguo, inglés medio, las obras medievales antiguas, etcétera. C.S. Lewis era también profesor de la Facultad de Inglés, pero él era profesor de literatura medieval y renacentista y demás, que eran como dos facciones enfrentadas en la facultad, pero que precisamente ese enfrentamiento es una de las cosas que los unió a ellos dos. Esto es una de las anécdotas que cuento, porque esta división entre lengua y literatura, que hacían exámenes, bueno, durante toda su época se hacían exámenes separados, los que querían hacer exámenes de la parte filológica, pues hacían esos exámenes. Los que querían hacer los exámenes de literatura, pues los otros. Pero tanto Tolkien como Lewis tenían esa idea de que realmente esa separación no tenía sentido. Que no se puede entender la literatura si no conoces bien la lengua, ¿no? Y que pues se tenían que organizar los estudios de otra manera. Entonces, en su faceta académica como profesores estuvieron muy, muy unidos, pero además de, bueno, y esto tiene mucho que ver con sus teorías sobre el lenguaje y todo esto, pero además ellos dos eran, y esto es más conocido, digamos, el núcleo de ese club literario llamado los Inklings, que formaban él, otros escritores de Oxford y académicos y demás, y que tuvo mucho que ver con lo que fue la gestación del Señor de los Anillos, las propias crónicas de Narnia. Era el club donde se reunían todas las semanas, ellos y otros compañeros, se los leían los unos a los otros, se criticaban, etcétera, ¿no? Y bueno, se dice que C.S. Lewis era el mejor amigo de Tolkien. Pero volviendo a lo del Chuck Norris, tenían personalidades muy contrapuestas. Porque Tolkien era un tipo pues muy reservado en las cosas personales, ¿no? Pues intelectualmente pues era brillante, y él pues de inglés antiguo y de cosas de estas de más profesionales pues podía poner a caldo a quien fuera, pero en lo personal, en lo más íntimo, y ahí entra todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, religiosa, etcétera, pues sus ideas se conocen por lo que escribía a sus amigos en las cartas y demás, pero era una cosa que a él no le gustaba hacer relucir, ¿no? Y de hecho pues se conoce todo lo que decía sobre las alegorías y demás. Y C.S. Lewis tenía una personalidad muy, muy distinta. Era un tipo muy curioso, que tenía mucha curiosidad por muchas cosas, pero además también no se callaba ni debajo del agua. Entonces lo que él pensaba lo decía abiertamente, y escribía mucho. Y además, otra cosa que le diferenciaba mucho de Tolkien era que era muy productivo. Todo lo que no escribía Tolkien, pues C.S. Lewis no hacía más que escribir y publicar. Entonces se le conoce mucho porque buena parte de su obra pues es, como dice en la Wikipedia, ¿no?, de apologética cristiana, ¿no?, o de teología, teología de andar por casa, que dicen algunos también. Uh-huh. Pues para la gente que le interesa esta faceta, pues es un autor muy, muy goloso, porque era un tipo que sabía expresarse muy bien, muy combativo, y se le utilizaba mucho para divulgar este tipo de cosas, ¿no? Pero esto también, de alguna manera, la pega que tiene es que deja un poco escondida muchas otras cosas muy interesantes de C.S. Lewis, ¿no? Y tanto a nivel de filosofía, lingüística, etcétera, que es lo que yo he tenido oportunidad de explorar leyendo las obras de C.S. Lewis y poner aquí en este libro, comparándolo con Tolkien, porque es la verdad es que es muy interesante ver este contraste. Yo, al principio, como decía, empecé con Tolkien, porque es lo que me gusta y me sigue gustando más que Lewis, pero para mí también ha sido un descubrimiento. Y bueno, yo también espero que quien lo lea pues se sorprenda, ¿no?, un poco descubriendo a Tolkien y a Lewis, un Lewis en algunos casos menos conocido, ¿no? Este libro, al final, es un poco el proyecto que C.S. Lewis y Tolkien intentaron, pero no consiguieron llevar a cabo, y tú lo has querido como reconstruir. Entonces, lo que has hecho, para que la gente para que nos entendamos, es leer mucho sobre los dos, para llegar a sus ideas más profundas y poder plasmar lo que crees que ellos habrían opinado sobre diferentes temas. O sea, como en el capítulo de Black Mirror, en el que una inteligencia artificial ve todo tu perfil de Facebook, de Twitter, tus emails, tus vídeos, y al final te puede recrear como si fueses tú y puede mantener una conversación como si fueses tú. Entonces, tú has hecho un poco aquí lo mismo. Has leído mucho sobre los dos autores para llegar a las conclusiones a las que suponemos que ellos habrían llegado sobre diversos temas. Sí, sí, sí. A ver, eso es en gran parte así. Lo que pasa es que cuando, y era el planteamiento original de, pues bueno, que hubieran escrito ellos, pero ahí me faltaba un marco donde ponerlo, porque partía no exactamente de cero. He dicho que no se conoce nada de aquel libro, no es del todo cierto, solo se conocían estas dos cartas hasta 2010 o algo así, hasta hace 12 años, hace 13 ya. Hace eso, pues en 2009 en realidad se supo que había un profesor de comunicación, creo que de la Universidad de Texas, por ahí de Estados Unidos, que investigando sobre temas de comunicación y Lewis, precisamente porque Lewis era un gran comunicador, se encontró con un texto que parecía ser el prólogo o un fragmento del prólogo de aquel libro que nunca llegaron a escribir, ¿no? Y en 2010 fue cuando, pues, este profesor, Stephen Beebe, publicó este fragmento. Es un fragmento de 8 páginas que ni siquiera es el prólogo completo, no se llega a desarrollar mucho. Y en él, pues, en ese prólogo hay algunas ideas, pero son muy poquitas, es solo como un germen. Pero incluso con eso, solo se tiene la idea de que el libro iba a hablar del lenguaje en retrospectiva. La idea que tenían era empezar a describir cómo es el lenguaje hoy en día e ir para atrás, hasta incluso hablar de cuáles serían los orígenes del lenguaje. Pero eso, y después de eso, Lewis, que era el que se supone que escribió ese fragmento de prólogo, empezaba a divagar sobre cosas, sobre los significados y demás, que no parecen llevar a ningún sitio porque se interrumpe ahí el prólogo. Entonces, en realidad, tenía muy poquita información para decir, bueno, pues voy a seguir un índice de cómo habrían escrito ellos ese libro, qué temas habían tratado. Al final, los temas que he tratado, pues son los temas de los que he podido extraer información, leyéndoles a ellos dos, pero el marco no podía ser su supuesto libro porque no tenía ningún índice. Entonces, lo que he utilizado como marco, que además también me parece que le puede dar un interés extra al libro, es pues las teorías del lenguaje y de los distintos aspectos del lenguaje que predominaban en la época en la que ellos dos iban a escribir este libro. También porque esto yo creo que le da un poco de gracia, porque los Inklings, como decían algunos, pues eran como un grupo que se dedicaba a criticar toda la cultura que había a su alrededor. Bueno, de hecho, una de las anécdotas conocidas de Tolkien y Lewis era que algunas de sus, bueno, las novelas, unas de las novelas de Lewis, no son las Crónicas de Narnia, sino unas novelas así más de ciencia ficción, y por parte de Tolkien, la historia de Númenor, surgieron de una apuesta que hicieron entre ellos dos, porque se decían, oye, lo que escribe la gente no nos gusta, tenemos que escribir nosotros algo mejor, y de ahí surgieron esas historias, ¿no? Entonces, eso, que por supuesto, Lewis acabó y Tolkien no. Efectivamente, así es. Y se dice, pues, que en esto tenían ese carácter y esa actitud ante muchísimas cosas. Y evidentemente el lenguaje no iba a ser una excepción. Entonces, el libro, aparte de contar las ideas de Tolkien y de Lewis, bueno, lo cuentan, pero lo cuentan en el contexto más amplio de pues cuáles eran las ideas sobre el lenguaje que predominaban en aquella época, las ideas estructuralistas de Ferdinand de Saussure y, bueno, de un montón de gente que, bueno, aprovecho para decir que no tenga nadie miedo de no conocer todos esos nombres, porque precisamente una de las cosas que yo quería era, pues como decía, quería que este es el libro que me hubiera gustado que otro escribiera para leerlo yo, y yo no soy lingüista. Sirva como disclaimer. Yo soy un... Vais a poder leerlo, vais a poder leerlo sin ningún tipo de problema. No es necesario, o sea, no es necesario ser lingüista ni saber mucho de esto. Es necesario conocer en profundidad las obras de Lewis, porque las obras de Tolkien seguro que los que están aquí las conocen muchas en mayor o menor profundidad, pero yo creo que bastante buen nivel. Yo creo que buen nivel. ¿De Lewis hace falta conocer mucho para enfrentarse al libro? No, no, no. Y ya te digo que yo he intentado hacer escribir el libro pues pensando en el yo antes de conocer todo esto. Y como decía, yo vale. tampoco conocía tanto de Lewis, ¿eh? Conocía las Crónicas de Narnia, conocía las obras de ciencia ficción, toda su obra académica y demás, pues no la conocía. Lo mismo que tampoco conocía mucho de las teorías lingüísticas, más que pues lo superficial, ¿no? Al final, pues también hay cosas que por mera curiosidad, pues uno va picoteando durante el tiempo cuando le gusta la lingüística, como era, como siempre ha sido mi caso. Pero en profundidad, estudiar los autores de referencia del siglo XX y tal, pues es un trabajo que he hecho de investigación. Y pues según yo, lo que he hecho es contarme a mí mismo. Y con eso, pues intentar contar a todos los que leen, pues todo esto. Y de Lewis, también, del mismo modo. De hecho, en su caso, si lo más conocido son las Crónicas de Narnia, en realidad las Crónicas de Narnia no son donde más reflejo puede haber de sus teorías lingüísticas. Más allá del hecho de que hay animales que hablan, y eso pues sí. tiene su interés, ¿no? Lo de los animales parlantes, tanto en el caso de Lewis como en el de Tolkien, algo hablo de ello. Pero con lo que más tiene que ver, y tiene sentido, es con las novelas de ciencia ficción, con la trilogía espacial esta que empezó a escribir, con el pique que tuvo con Tolkien. Y bueno, yo creo que no hace falta. El libro debería ser autoexplicativo, ¿no? Perfecto. Pues espero, pero bueno, ya recibiremos las críticas. Las críticas. Bueno, sí que me gustaría dar un pequeño repasito al índice. Son 8 capítulos y me gustaría hablar un poco de lo que podemos encontrar en cada uno. Pero no sé si antes te apetece contar un poco qué relación puede encontrar la gente entre lo que se cuenta en el libro y la parte de Tolkien que conocemos. Más allá, porque es verdad que dentro de que sabemos mucho de Tolkien, pues a lo mejor hay gente que nos ha leído los ensayos, que nos ha leído algunas cartas. Dentro del Tolkien que conocemos todos, que es el de la Tierra Media, ¿podemos encontrar alguna relación entre el libro y esa Tierra Media que a nosotros nos resulta tan familiar? Sí, principalmente con los elfos, porque los elfos fueron los que inventaron el lenguaje en la Tierra Media. Ajá, evidentemente. Entonces, vamos a ver. Es todo una es una ficción, no tiene por qué corresponderse lo que pues esa historia de cómo los elfos inventaron el lenguaje y cómo era ese lenguaje inventado por los elfos con pues cómo Tolkien podría haber pensado que se desarrolló el lenguaje, aunque sea incluso aunque fuera un nivel muy metafórico, pero en realidad algo de eso sí que hay. Ajá. En realidad el lenguaje inventado por los elfos es el lenguaje que inventó él. Y el proceso de inventar pues esas lenguas es un proceso que no parece algo que se vaya desarrollando poco a poco, ¿no? Es un proceso artístico, tal como lo cuenta Tolkien, ¿no? Los elfos miraron las estrellas y entonces pues dijeron una palabra y esa palabra dio lugar a unas raíces léxicas y tal, que es muy artístico, no es algo tan orgánico como uno piensa que debería ser pues el nacimiento del lenguaje. Pero al final, Tolkien mismo, pues cuando hablaba sobre las lenguas inventadas, él escribió un ensayo sobre el tema que llamaba Su vicio secreto, pues decía que desde su punto de vista la creación del lenguaje es algo fundamentalmente artístico, y no solo cuando son lenguajes artificiales, sino cuando también en los lenguajes naturales, de alguna manera. Uh-huh. Pues que eso es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Pues lo mismo que es el ser humano es el subcreador, que subcrea historias, y eso es algo natural en él, pues el hecho de hablar también tiene algo de ese punto artístico. Y eso es lo que aparece reflejado también en la lengua de los elfos. Uh-huh. Y bueno, es en lo que donde más relación hay. también hay algunos aspectos filosóficos relacionados pues con el hecho de que hay distintas criaturas parlantes. En nuestro mundo solo existe unas criaturas parlantes, que somos los seres humanos. Sí. En la Tierra Media existen los humanos, existen los elfos, hay hobbits, a veces hay algunos animales que parece que hablan también, ¿no? Y tal. Uh-huh. Y bueno, pues esto hay algunas cosas que pues, se pueden relacionar pues con sus teorías, sus ideas sobre el lenguaje. Y luego también lo que hay mucho es relacionado con cómo son esas lenguas que inventó él. Sí. En la parte, sobre todo, estética. Porque digamos que cuando luego hablamos de los capítulos, de los distintos capítulos del libro, sí, pero hay algunos temas que son más Tolkien, puro y duro, y otros que son más C.S. Lewis, puro y duro. Y uh-huh. luego hay otros que hay en los que hay cositas de los dos. Entonces, el tema más Tolkien, auténticamente Tolkien, es la parte más estética relacionada con los sonidos del lenguaje, claro, con los simbolismos fonéticos y un montón de cosas, donde ahí, en ese capítulo, es donde más referencia hago, por ejemplo, a lo que son las lenguas inventadas de Tolkien, que tampoco uh-huh. hay que sabérselas, no hay que haberse escuchado todos los hablar como los elfos para seguirlo. Intenta ser todo muy, muy autoexplicativo. Pero ahí hay ejemplos en los que se pueden ver, mira, esta cualidad que Tolkien apreciaba en las lenguas naturales está en reflejada. Ejemplos, etcétera. Vale. Muy bien, o sea que igual que los valores, que se ha hablado mucho de los valores de Tolkien, cómo traspasan a su obra uh-huh. Y cómo los podemos encontrar, pues las teorías de Tolkien y lo que pensaba sobre el lenguaje también la podemos encontrar en la Tierra Media. Sí. Fenomenal. Pues si te parece, ahora sí, vamos a hacer un repasito sobre lo que podemos encontrarnos en este libro para que la gente sepa qué hay ahí. Si me aventuro, ¿qué me voy a encontrar? Y bueno, el primer capítulo, pues es bastante introductorio, ¿no? O sea, presentar uh-huh. un poco los que habrían sido los autores de ese libro. Sí, los dos primeros capítulos son introductorios. En el primero uh-huh. introduzco a Tolkien y a Lewis, por lo que estábamos hablando, ¿no? No todo el mundo. Bueno, vamos a suponer que al menos los que escuchan Regreso a Hobbiton sí que conocen a Tolkien, pero sí, puede que no conozcan a Tolkien, a C.S. Lewis. Y de Tolkien, sí, pues conocerán, como estábamos diciendo, pues las historias de la Tierra Media, pero puede que no conozcan los ensayos que escribió, etcétera. Entonces, es un capítulo en el que presento a los dos autores, a C.S. Lewis y a Tolkien, y hablo, pues, sobre todo de lo que en principio no hay por qué asumir que todo el mundo conoce, pues claro, sus obras o su faceta. Pues como profesores de inglés, la parte más académica y de sus ensayos, sus libros en los que hablaban de cosas que no eran pues la Tierra Media ni Narnia, etcétera. Y el segundo también es un capítulo introductorio, lo que pasa es que este es de la parte que no eran Tolkien y Lewis, porque como decía, yo lo que he querido es poner sus ideas en el marco de las teorías lingüísticas en su época, en su contexto, que es hasta mitad del siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, y entonces el segundo capítulo es una historia de la ciencia lingüística, pues desde que se considera que es ciencia lingüística, que fue a finales del siglo XVIII, sobre todo durante el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XX, introductoria, ¿no? Es una introducción, pues, para gente, como decía, como el que era yo antes de empezar a investigar todo esto. Uh-huh. Muy bien. Luego en el capítulo 3 ya hablamos, aquí sí que te metes en qué era lo que uh-huh. pensaban Lewis y Tolkien. O sea, aquí sí que ya entramos en la parte de cogiendo todos sus textos, todas sus cartas, todo lo que he podido encontrar de información, uh-huh. qué es lo que habrían contestado Lewis y Tolkien a estas preguntas. Y planteas tres preguntas. Sí. Planteas tres sí. preguntas que explícate tú, perdona. Vale, pues sí. A ver, en este capítulo 3, cada uno de los... Este capítulo y la mayoría de los siguientes ya entramos en harina de las teorías de Tolkien y de Lewis. En este primero, que era, déjame que lo, el lenguaje y la mente humana, planteo tres preguntas. Que si no las voy a leer yo para no equivocarme de las tres que son. Las tres preguntas era, la primera es si la facultad lingüística, es decir, la capacidad de hablar, es algo exclusivo del ser humano. Aquí entramos en lo que decíamos, ¿no? De los elfos, sí, los hobbits, los animales parlantes de Narnia, etcétera. O si las compartimos con otras criaturas. Luego, una pregunta derivada de esta, bueno, que tiene que ver, aunque no es exactamente derivada, es si, porque lo que diferencia a los hombres, al ser humano, hombres y mujeres de otras especies, es el lenguaje, pero también se dice la razón, ¿no? ¿Y cómo están relacionadas el lenguaje y la razón, la capacidad de pensar? ¿Puede existir el lenguaje, al revés, puede existir la capacidad de pensar sin lenguaje? Y luego, una variante de esa, la tercera pregunta es una variante de esta, que es si, independientemente de si se puede pensar con o sin lenguaje, si la forma en la que pensamos está condicionada por la forma en la que hablamos, ¿no? Si hay una dependencia o si no la hay, ¿no? Son tres preguntas de estas muy, muy filosóficas y pues de las que ha habido siempre mucha controversia. Y pues durante un tiempo se ha pensado una cosa, o el pensamiento predominante ha sido uno, en otro tiempo el pensamiento predominante ha sido otro. Pues, ¿cuál era el pensamiento predominante en la época de Tolkien y de Lewis? ¿Y cuál era el suyo? Que sorpresa, sí, era el contrario. Sorpresa. No se podía saber. Muy bien. El cuarto capítulo es la parte que nos has comentado que era predominantemente de Tolkien, porque hablamos de sonidos, ¿no? Hablamos de sí, fonética. Y de, bien, bueno, y esa es una parte que es verdad que da la sensación de que es una parte que Tolkien ha cuidado mucho en sus lenguas, ¿no? Cómo suenan. El élfico suena a élfico. Y ya lo tenemos tan interiorizado. También tengo que decir que las películas de Peter Jackson ayudaron mucho, porque estábamos oyendo, o sea, porque la gente en general pudo oír élfico, ¿no? En ese momento. O sea, el público generalista que no había tenido la suerte de ir a la Sociedad Tolkien Española a oír a gente hablar en élfico, ¿no? Pues lo pudo escuchar en las películas. Y es verdad que ahora oímos a lo mejor ciertos sonidos o ciertos idiomas y decimos, ¡ay, suena élfico!, ¿no? Y eso, pues es porque el élfico suena de una determinada manera y el Húsdúl suena de otra determinada manera distinta. Y bueno, pues esto es así. Sí, no tengo mucho más que añadir, ¿eh? Además, es que vale. Bien. Hola, mira, fíjate. Es eso, como decía antes, a Tolkien uno de los aspectos más importantes para él del lenguaje era la estética lingüística, ¿no? Y de lo que más se ha escrito de él al respecto, de hecho, era sobre esto. Perdón. De hecho, el libro este que comentaba antes, que de alguna manera ha sido una inspiración, que ya existía previamente, el Inside Language, sí, de Ross Smith, que, bueno, aprovecho también para agradecerle no solo la inspiración, sino también el apoyo. Me puse en contacto con él. Sí, que curiosamente, el libro es en inglés, pero Ross Smith trabaja en Madrid, en un centro. ¡No me digas! Sí. Es en un centro de traducción. Trabaja pues para temas de traducción y demás. Y bueno, ha sido un gran apoyo también a la hora de revisar el texto y tal. Muy amable, ¿no? Y aprovecho también para agradecérselo. Para agradecérselo. ¡Qué bien! Estupendo. Sí. Muy bien. Evidentemente, él ha podido leerlo, aunque el libro está en español. Él trabaja precisamente se dedica a esto, vamos. Se dedica a esto, ¿no? Y bueno, pues volviendo al tema del capítulo, es el tema que más tratado estaba en la literatura previa y particularmente en este libro de Ross. Y era pues eso, sobre la estética lingüística, sobre las predilecciones fonéticas, que es esto que tú dices, oye, esto suena como a élfico, ¿no? O el élfico suena como a esto. Y algo de lo que hablará el Eder también, pues de las onomatopeyas, los simbolismos fonéticos, etcétera. Luego, el capítulo 5 es el que más me suena a mí a, oh my God, qué miedo, que es apuntes de gramática. Es que apuntes de gramática suena a clase. sí. del cole. Sí, pero... Pero esa... no, pero en realidad, según me has dicho, no es muy largo, ni además... o sea, además es como... Tiene como salseillo, ¿no? Porque es todo lo que les gustaba romper con lo establecido, ¿no? A Tolkien y a Lewis. Sí, sí. Se llama Apuntes de Gramática. Bueno, tiene doble... Es un juego de palabras. Se llama Apuntes de Gramática por lo de los apuntes de gramática, pero porque sí. Solo son unos apuntes. Ajá, porque realmente es de lo que menos he sido capaz de encontrar en sus textos. Que hablen sobre gramática... más que para romperla, ¿no? Ese capítulo comienza precisamente con un par de anécdotas de Tolkien, de Lewis, de sus textos, en los que pues se saltan a la torera el buen inglés, ¿no? Uh-huh. Lo que se conoce como buen inglés. Y bueno, y también comento un poco por qué creo que ellos escribieron poco sobre la gramática, cuando precisamente la gramática es lo que se supone que es el corazón del lenguaje, ¿no? De nuestro lenguaje. No es simplemente, el lenguaje no es una secuencia de códigos como pues las banderas o las, lo que hace al lenguaje tan especial, al lenguaje humano, es pues esa capacidad recursiva que tiene de describirse a sí mismo y de ampliarse, y todo eso mucho tiene que ver con la gramática, y es, de hecho, en los que estudian la teoría del lenguaje, la lingüística así general hoy en día, uno de los aspectos más tratados es la gramática, y ellos es lo que menos he encontrado que hablaron explícitamente. Y entonces, pues ahí está el tema este del salseo, ¿no? Porque tiene que ver con que ellos pensaban que igual lo importante no estaba ahí, sino que estaba en otras cosas, ¿no? Muy bien. El siguiente capítulo, o sea, igual que el capítulo de los sonidos estaba muy focalizado en Tolkien, al que parecía importarle bastante este aspecto, el capítulo 6, que es los significados del lenguaje, está más bien centrado en C.S. Lewis. Que en este aspecto, pues parece que fue más prolífico a la hora de expresar lo que pensaba. Sí, C.S. Lewis, pues para él el tema de los significados y el conocimiento y tal era muy muy importante. Y además aquí hay salseo, pero de otro tipo. Es un salseo más personal, ¿no? No es de ellos dos contra el mundo, sino también de la confrontación que tenía personal Lewis contra los críticos literarios, especialmente los de Cambridge y demás. El rollo este Oxford Cambridge no solo va en las regatas. Sí. En esa época también las facultades de inglés tenían su rivalidad. Y una de las rivalidades precisamente está personalizada en C.S. Lewis y los críticos literarios de Cambridge. Uh-huh. Y coincide que algunos de los críticos literarios de Cambridge de aquella época trataban también el tema de los significados del lenguaje, que tiene mucho que ver con la filosofía, lo que es la verdad, lo que no es la verdad, en fin, un montón de cosas que a Lewis le interesaban mucho también. Y le interesaban, pero de una manera muy distinta a como la planteaban los filósofos positivistas de Cambridge y tal. Y entonces aquí hablo mucho de esto, pues de la importancia de los significados, que por dar simplemente una pincelada, la visión predominante entre los intelectuales modernos de aquella época, que yo personalizo en Cambridge, pero era algo que iba más allá de los muros de su universidad, pues era pues lo que se conoce como el positivismo, ¿no? El positivismo lógico, que para ponerlo en términos más llanos, es esta idea de tratar el conocimiento de forma muy objetiva, de distinguir la verdad de lo que no es verdad, etcétera. Que es una cosa muy importante, la ciencia y la filosofía se basa en eso, pero deja de lado los aspectos artísticos, los aspectos emocionales, cosas que no es que ellos ignoraran, sino que para estos críticos de Cambridge, que digo yo, formaban parte de algo distinto. Entonces, esto es un poco parecido a lo que decía al principio, de la lengua y la literatura. Lo de estudiar la lengua por una parte y estudiar la literatura por otra. Pues estudiar los significados como lo que tiene que ver con la verdad y el conocimiento por una parte y lo que tiene que ver con las emociones y con el arte por otra, esto a Lewis, porque este capítulo va de Lewis, lo traía loco, ¿no? Y entonces va mucho de las críticas que él escribió a todo este planteamiento, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza humana que al final tendemos al enfrentamiento? Por muy listos que seamos y por muy intelectuales, a lo mejor ellos pues lo hacían de una forma más elegante, ¿no? Pero en lugar de darse puñetazos, pero vamos, que estaban ahí enfrentados constantemente. Me hace mucha gracia. El capítulo 7 te gusta especialmente. Estás particularmente orgulloso de este capítulo. Y aquí se habla de metáforas y de mitos. Es una parte, además, interesante porque para Tolkien, o sea, en el mundo de Tolkien, los mitos son súper, súper importantes. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, pues claro, sí, algo diferencia a Tolkien y a Lewis de otros profesores de mitad del siglo XX que hubieran escrito algo sobre el lenguaje es precisamente su interés por la mitología a muchos niveles, ¿vale? Entonces, en esto es en lo que profundizo en este capítulo. Sobre el lenguaje metafórico, o sea, el origen del lenguaje como algo metafórico, como el nacimiento de nuevas palabras a partir de las metáforas. Que, bueno, pues esto es una idea muy habitual, pero que ellos amplían, ¿no? Lo del crecimiento del lenguaje a partir de las metáforas es una idea muy, muy básica, ¿no? De cómo inventas una palabra para algo nuevo que no conoces. Pues tomas palabras de cosas que sí que conoces y que tienen que ver con eso, ese concepto nuevo, y pues las aplicas, las transformas, etcétera, ¿no? Y esto es esta idea que se suele decir, pues como que todo el lenguaje, todas las palabras, al final son metáforas de otras, ¿no? El viento, ¿qué es el viento? Pues, ¿qué es el espíritu? Perdón, sobre todo las cosas más abstractas. ¿Qué es el espíritu? Pues si te vas a qué es espíritus en latín o ánima y todo esto, al final son todas cosas relacionadas con el aire, con el viento. ¿Por qué? Pues porque lo visualizaban así los antiguos, ¿no? Por cierto, en las lenguas élficas también. El sule, sure, todo eso son palabras relacionadas y todo esto. ¡Qué bonito! Pero bueno, esta es una idea pues que no es una idea controvertida, es una idea aceptada, que de alguna manera todas las palabras para cosas nuevas, para cosas abstractas, surgen de metáforas de conceptos más básicos. Pero ellos lo llevaban a un nivel mucho más elevado, y es que esto no solo aplica a las palabras sueltas, sino que aplica también pues a las historias, a los mitos, etcétera. Y de alguna manera, pues una cosa que se cuenta en este capítulo también es esa idea del mito, del concepto de mito, de leyenda, como una metáfora que ha crecido, ¿no? Y bueno, aquí también está el nivel intermedio de las alegorías, lo de los cuentos, que es un tema también muy, muy interesante para contrastar a Tolkien y a Lewis, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta de este capítulo es también precisamente ver el contraste de las ideas de Tolkien y Lewis sobre esto, ¿no? Que era algo que interesaba a los dos, así como en los capítulos anteriores había uno que era de Tolkien, otro que era de Lewis. Este es de los dos, y además de una forma muy interesante, porque pensaban cosas que tenían mucho que ver, pero no pensaban exactamente lo mismo. Y ese contraste es de lo más interesante, sobre todo porque a veces el contraste no es exactamente como se nos dice igual en las biografías o en los libros más conocidos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya el último capítulo, que es interesante porque hablas del origen del lenguaje y la evolución, que es una cosa que tenemos claro que este libro habría tenido. O sea, sabemos que este capítulo, como mínimo, habría estado en ese libro porque nos acabas de comentar que en el prólogo se menciona. Sí, exacto. Pero, y esto hubiera sido un escándalo. Un escándalo. Sí, bueno, está hablando del origen del lenguaje. Escandaloso. Madre mía, igual el reggaetón de esa época, sí. O sea, el trap. Sí, y igual unas décadas antes aún más, porque es un tema pues en el siglo XIX estaba súper de moda buscar los orígenes del lenguaje, buscar pues teorizar sobre cómo era, pero claro, es muy difícil, porque el lenguaje, buscar el origen del lenguaje no es como buscar los huesos de los dinosaurios, ¿no? Que están fosilizados. Bueno, algunas cositas hay, pero no es fácil. Y en el entusiasmo de los lingüistas del siglo XIX, pues había teorías de lo más locas. Total, que hacia allá el último tercio del siglo XIX, pues empezó a verse bastante mal lo de que académicos serios hablasen del origen del lenguaje. Ya estaban un poco cansaditos las sociedades lingüísticas de este tema. Y pues se creó como cierto tabú sobre ello. De hecho, incluso hubo prohibiciones formales de alguna sociedad. ¡Ah, no me digas! Sí. La Sociedad Lingüística Francesa, en 1860 y pico, declaró formalmente que no iba a aceptar ni un solo artículo, ni un solo libro que hablase sobre el origen del lenguaje ni sobre las lenguas artificiales. Ay, los franceses, sí. Que a lo mejor llegan a descubrir que el origen del francés no es francés, quiere decir, es de, yo qué sé, de alguien que le caiga mal y ya les da un infarto. O sea, tienen que cambiar de lengua automáticamente. Sí, sí. Pero bueno, la Sociedad Lingüística Inglesa no llegó a emitir ninguna prohibición formal, pero vamos, que también hubo declaraciones. Era como de mal gusto. De esto no se habla. Y más allá de pues las prohibiciones formales que pues duraron su tiempo y demás, pues lo que se creó también es cierto apuro a la hora de hablar de esto. Entonces muy poca gente se atrevía a tocar el tema durante la primera mitad del siglo XX, a principios, porque era como mira, ya está otra vez el friki este hablando de los orígenes del lenguaje, ¿no? Y pero bueno, pues ahí está lo que Tolkien o Lewis pudieran haber pensado, y porque ellos desde luego sí que se hubieran atrevido, o al menos eso parecía, ¿no? Bueno, son rebeldillos Tolkien y Lewis, y no solo por el tema del origen del lenguaje, que ya ha quedado clarísimo, pero había otras cosas sobre las que iban a contracorriente, en plan a saco. ¿Nos comentas alguna? Sin desvelarnos mucho, no vamos a hablar, vamos a hablar de una, por ejemplo. Cuéntanos alguna cosa, alguna teoría suya que fuera muy, muy así como subversiva. Vale. Pues voy a comentar simplemente una... Hay muchas cosas, pero una que me gusta mucho y que además pues la menciono porque es de Tolkien y aquí sobre todo nos gusta Tolkien. Ajá. Es, pues mira, tiene que ver con esto de los orígenes del lenguaje o cómo evoluciona el lenguaje. Y es la idea de la influencia de los individuos, ¿no? Del individuo a la hora de cambiar el lenguaje. Y el individuo en el sentido del artista. Porque, claro, la idea predominante, y que además parece la lógica, ¿no? Es que el lenguaje es algo social. Es algo que cambia de forma inconsciente porque lo necesitamos para comunicarnos entre todos. Entonces no vamos a ir cambiando el lenguaje caprichosamente, porque si lo cambiamos caprichosamente no nos va a entender el de al lado. Y, y además, pues en algo que es una herramienta de la comunidad, pues no tiene mucho sentido. Entonces, pues la idea siempre ha sido pues, que es una cosa más orgánica, que va con las personas o como comunidad y que cambia un poquito poco a poco sin que nos demos cuenta, ¿no? Y Tolkien era bastante osado en este sentido porque él sostenía que el lenguaje también es una obra de arte, al fin y al cabo, es una expresión artística. Más que una obra de arte, es una expresión artística. Y las expresiones artísticas están sujetas a cambios caprichosos, porque el arte es caprichoso. Y esto, de hecho, esto aparece en uno de los textos de estos filosóficos lingüísticos en los que los elfos hablan sobre el origen de sus lenguas o cómo cambian y tal, que están publicados en Historia de la Tierra Media. Y Entonces, en el contexto de las lenguas élficas, pues parece como que tiene, pues como que no llama tanto la atención, porque dice, bueno, al fin y al cabo es su historia inventada dentro de una mitología, claro. Pues los elfos ya se inventarán y cambiarán sus lenguas como quieran, ¿no? Y si sale un elfo diciendo que es que los elfos son conscientes, plenamente conscientes de cómo es su lengua y la cambian para que sea más bonita, por un impulso artístico, pues bien está, esa es su lengua, luego las de los humanos es otra historia. Pero él mismo, incluso ahí en ese texto decía, y creemos que las lenguas de los humanos también cambian de esta manera, aunque no os deis cuenta, ¿no? Y bueno, todo esto tiene muchos matices y demás, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo esta visión más poética del mundo y de la vida, pues de Tolkien en este caso, Lewis en otros aspectos, pues de alguna manera daba la vuelta a conceptos muy, pues que parece que es una herejía, ¿no? Tocarlos, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya sé que no eres lingüista, pero ¿tú crees que el lenguaje se va cambiando poquito a poquito a través de cosas que nos pasan, evolución y tal? ¿O crees que el lenguaje tiene...? Porque Tolkien sostiene que el lenguaje, o sea, que las lenguas humanas pues también les pasaba y que es una expresión artística y que de repente pues aparece una palabra por una cuestión así como un poco más caprichosa. ¿Tú qué opinas? Porque yo creo que se dan un poco las dos cosas. O sea, creo que el lenguaje tiene una... Me da la sensación de que tiene una evolución así de, pues, de manera como muy natural y muy orgánica, pero también creo que hay momentos en los que de repente alguien nos mete una palabra a capón, ¿no? Y ya, y se queda. Sí, y no solo, bueno, un poquito de por favor, no sé qué, fistro, las cosas de chiquito la calzada. Exacto. Yo... Cosas, ¿no? algo de eso hay. Y mira, además esto... Parece que te lo has preparado porque sirve para enlazar con el epílogo. Es lo que... ¡Qué maravilla, eh! ¿Has visto? Sí. Estaba... Ya, son muchos años aquí ya. Muy bien hilado. Pues mira, tiene que ver mucho con el epílogo porque después de este octavo capítulo sobre los orígenes del lenguaje, pues para cerrar el libro, digo, bueno, hasta aquí he hablado de todas las teorías del lenguaje. Fuera de Tolkien y de Lewis, y de ellos hasta la mitad del siglo XX, pero es que ya han pasado 70 años desde la época más o menos en la que ellos tenían pensado escribir este libro. Entonces hago un repaso muy superficial, pero a qué ha pasado en la lingüística desde 1950, más o menos, hasta 2022, que fue cuando terminé de escribir el libro. Y una cosa curiosa que ha ocurrido es que desde otro punto de vista, no con una motivación artística o poética como la que tuvieran ellos, pero de otros rincones, de otros cuarteles, han surgido también opiniones, opiniones, teorías, modelos sobre el lenguaje que, en ciertos aspectos, les daban la razón a Tolkien y a Lewis a la hora de oponerse a lo establecido, no en todo, evidentemente, solo en algunas cosas y tal. Y de esto mismo, al final del epílogo, hablo de un autor muy importante, que es el sociolingüista William Labov, que ha escrito varios libros sobre la evolución del lenguaje. Y desde un punto de vista muy científico, evidentemente él no, su planteamiento no es un planteamiento poético, artístico, es un planteamiento muy científico, muy, muy riguroso, en el que ha estado estudiando y los dialectos del inglés, ¿no? Concretamente los dialectos, pero dialectos hasta a nivel de barrio, ¿no? Ha bajado al terreno, a los barrios del Bronx, de no sé dónde, para estudiar los cambios que sufre el lenguaje. Y una de las cosas precisamente que él en sus libros comenta es que ya no solo las nuevas palabras que vienen y se acuñan, sino incluso los cambios fonéticos, estos cambios que hacen que las palabras sean completamente distintas en alemán y en español, aunque procedan del mismo origen, porque las dos son indoeuropeas y todo esto, pues sí. Estos cambios fonéticos, él los observa en el inglés, dentro del inglés, y de alguna manera que tienen que ver, porque, como digo, este hombre es un sociolingüista, tienen que ver con aspectos sociales, económicos, raciales, etcétera, ¿no? Y hay hasta cierto cierta acción individual o al menos de colectivos pequeños que son los que provocan estos cambios, que no son algo que se produce así porque sí, de forma espontánea, pues como crece un árbol del suelo, ¿no? Sí. Bueno, yo de hecho hace poco asistí a una clase en el máster de gestión cultural, donde yo imparto clase también, pero bueno, me quedé a otra clase y vino a hablar una persona de una entidad cultural que se llama Conciencia Afro, donde, o sea, es un sitio que lanza propuestas culturales realizadas por el colectivo con origen africano que vive en España o que ya es español, porque ella es de Alcorcón, nacida en Alcorcón, de madre de Ávila, de madre de Ávila y de padre de Guinea. Entonces ella, pero bueno, ya ha nacido aquí, es que... Y esas cosas, ¿no? Expresiones que súper, súper de Alcorcón. Pero claro, ella explicaba que son las personas racializadas las que han decidido que se les denomine como personas racializadas. O sea, antes se decía de color, luego se llegó a la conclusión de que era una estupidez, que todos somos de un color, de algún color. Luego se decidió que negro estaba bien, que podías decir negro y ellos lo aceptaron como ok, y ahora han decidido que prefieren que se les llame racializados. Y lo han decidido ellos, o sea, lo ha decidido, es el propio colectivo el que ha forzado, no de manera natural, sino de manera expresa, que tanto a ellos como a gente de China, de Bangkok, de Rusia, de donde sea, se les llame personas racializadas. Y nos lo contó, lo explicó en ese momento en esa clase y yo dije, vaya, pues me ha recordado a eso, ¿no? De no ha sido de forma natural, no ha habido una evolución, sino que el colectivo ha impuesto una palabra. Y bueno, pues es esto, ¿no? Básicamente. Sí, es muy interesante. Lo que pasa es que eso, en el habla es algo que no viene por un manifiesto que publican, sino por uso, ¿no? Porque la gente habla y la gente hace su día a día hablando. Exacto, entonces, y alguien le corrige y dice, no, racializadas. Dicen, no, sí. No, porque esa chica era una chica negra, no, racializada, sí. ¿Sabes? Entonces, como que a fuerza de, pues eso, de conversaciones, de encuentros y tal, pues, pero bueno, que es un ejemplo, hay 200, a mí me ha venido a la cabeza ese, pero hay 200. Yo no sabía lo que era tirar bif hasta que Shakira ha publicado el vídeo con bifata, y ahora ni siquiera sé si sé utilizar bien la expresión, estoy intentando utilizarla lo menos posible porque a lo mejor la uso mal, pero bueno, ya aprenderé, a fuerza de que la están usando, aprenderé a usarla y seguro que dentro de 3 años yo me habéis decir algo así como está aquí tirando beef. Pero bueno, pues oye, yo, o sea, todos los capítulos me parece que tienen puntos muy interesantes y además con tus explicaciones me parece que van a ser, que animo a la gente a que se lo lea porque me parece que es una propuesta fácil de leer, interesante para meterse en la cabeza de dos autores pues que nos interesan, sobre todo uno de ellos, y entender lo que ellos pensaban sobre un tema que les importaba mucho, porque siempre hemos dicho que Tolkien no se le puede denominar como escritor. Tolkien escribió, pero realmente él era lingüista y el lenguaje era lo que más le importaba. No sé si alguien tiene, porque tenemos aquí gente en directo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Han estado comentando el programa a medida que íbamos hablando y veo que además es gente que entiende bastante el tema. Uy, qué miedo. Pero entiende en el sentido de que, bueno, han ido aportando comentarios y tal. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Y si no, pues voy a aprovechar para comentar un par de cosas más y ya pasamos a lo siguiente. La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Tengo que decirte, respecto al libro, y lo voy a volver a poner, que la portada me flipa, es preciosa. No sé quién te la ha hecho, pero me parece súper sugerente y súper bonita. Me parece casi la portada de un cómic, te lo juro. O sea, yo me encuentro esto en la librería y me parece como una novela gráfica sobre lingüistas y bibliotecarios, así como muy, muy onírica. El mérito para Legendaria Ediciones, ¿eh? Yo no he intervenido y estoy muy contento. No eres la primera que me lo dice. O sea, no, es preciosa la gente que lo ha visto dice, uy, qué portada más chula. Y yo, mira, bien, al menos empieza bien. Si lo de dentro no les gusta, al menos Tiene un libro con una portada muy chula. Pues sí, no. Sí, es todo, bueno, también creo que Legendaria, aparte de que está haciendo un trabajazo enorme para divulgar la obra de Tolkien, porque este no va a ser el primer programa en el que habla, no sé si el primero, pero desde luego el último no va a ser en el que hablemos de libros de Legendaria, de eso estoy seguro. Sí, seguro. La verdad es que cuida muy bien los trabajos que hace, ¿no? Estoy muy contento. Qué bien, me alegro un montón. Vale, tenemos por aquí una preguntita. Y no sé, vamos a ver, Lorenzo pregunta, ¿hablas de la gran influencia de Lewis en los papeles del Notion Club o en la obra de Tolkien en general? Pero en realidad no hablamos de eso en el libro. Es que yo creo que, Lorenzo, yo creo que has llegado tarde. En realidad, el libro no va de eso. Sí que se menciona el pique que hubo y lo sabemos, ¿no? Que Lewis empuja, bueno, no, reta a Tolkien a escribir un libro sobre viajes en el tiempo, ¿no? Sí, o sea, viajes en el tiempo y como consecuencia, pues Tolkien empieza con los papeles del Notion Club, que por supuesto no termina, pero eso es una mención. Realmente el libro de lo que trata es de lo que pensaban Tolkien y Lewis acerca de determinados temas de lingüística. Entonces, no creo que vayas a encontrar mucho. Laura Michel pregunta ya más práctica, una pregunta más pragmática. ¿Es fácil conseguir el libro, digamos, por internet? Me he juntado con varios amigos últimamente para encargar libros desde España. Sí. Pues esta es una buena pregunta. Yo no sé si sabes dónde se puede adquirir el libro, porque es verdad que yo lo he buscado y es verdad que hay algún sitio donde se puede adquirir. De hecho, de hecho, en la página que he encontrado ya está agotado. O sea, que no sé qué ha pasado. No sé si es que tenían muy pocas existencias o qué. ¿Sabes dónde pueden adquirir el libro? A ver, sí, la propia web de Legendaria tiene distribuidores en España y también en Latinoamérica. Para los intereses de fuera. Aprovecho también, si hay otras fuentes... Este tema da para muchísimo, ¿no? El tema del que trato en el libro, mucho más allá de incluso de lo que está en los textos y pues también con el mismo título del libro, palabrasconsentido.es, tengo ahí una web donde voy a ir subiendo cositas y también ahí hay referencias se pueden conseguir una vista previa del libro, de las primeras páginas del prefacio y también está el enlace a la web de Legendaria. Donde se puede conseguir el libro y, bueno, si hay alguna otra fuente importante de a la que referirse, pues estará. Hay libros de Legendaria que también se pueden conseguir por Amazon, entonces igual es cuestión de tiempo. Este libro ha salido a la venta hace una semana, pero bueno, ya digo, si es comprarlo ahora mismo, se debería poder porque... Legendaria tiene distribución internacional. Fenomenal. Digo, desde palabrasconsentido.es está el enlace a Legendaria también. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos esto es todo. Helios, muchísimas gracias por venir aquí a contarlo. Has estrenado el 2023. Yo creo que con el programa del Anillo Único también estrenaste una temporada. Creo recordar que también fue un programa que hicimos que fue el primero de... No me acuerdo de qué año, pero fue el primero de un año y ya van 8. O sea que, bueno, te deseamos muchísima suerte con este. Yo creo que... me da la sensación de que este es un libro que has escrito con el corazón y que independientemente de que sea un bestseller o no, yo creo que ya para ti el éxito ha sido... tenerlo publicado en la mano y tener ya tu bebé impreso con esa edición fantástica, pero aún así espero que vendas muchísimo. Muchas gracias. De verdad. Y nada, pues nos lo apuntamos. Como has dicho, hay otro libro de Legendaria que vendrá al programa este año. Haremos un paquetito con los dos. Y seguramente haremos un sorteo para algún afortunado que se llevará estos dos volúmenes que son una joyita. Así que nada, Helios. Bueno, no te digo que esta es tu casa porque ya lo sabes. Ya has venido tantas veces que ya tienes hasta llave. O sea que bueno, espero verte otra vez en Regreso a Hobbiton y muchas gracias por pasar con nosotros este ratito. Muchísimas gracias a vosotros. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Os voy a contar una anécdota ahora muy divertida cuando Eleder aparezca. Eleder, bienvenido. Qué miedo me dan tus anécdotas. Profesor, ay, ya, Miriel, ¿qué tal? Ay, ya, clase de élfico. No. Sí. Os voy a contar esta anécdota, pero a lo mejor hay gente que ya lo sabe, pero esto es intrahistoria de Regreso a Hobbiton. Cuando yo en el año 2015 me planteé hacer el podcast de la Sociedad Tolkien Española, yo tenía muy claro que tenía que haber una sección de lenguas de Tolkien, porque es una parte muy importante de la Tierra Media. ¿Y quién es la persona que más sabe de lenguas de Tolkien? Me pregunté en la Sociedad Tolkien Española y dije... Pues Helios. Obviamente, vamos. Obviamente, y Eleder, en esto vamos, seguro, vamos. Es que sabía que no se iba a sentar ni mal. No hay ninguna duda, o sea... No hay duda, era Helios. Y entonces me acerqué a Helios amablemente con mi sonrisita de persona inocente, de muchos años menos que ahora. Y, ay, Helios, es que voy a hacer un podcast, me encantaría que tú hicieses tal. Y Helios, con absoluta sinceridad, me dijo, mira, no puedo. Me encantaría, pero no tengo tiempo material para asumir esto. Pero, ¿por qué no hablas con Eleder? Aquí Helios me estaba diciendo, soy la persona que más sé. Has hecho bien en venir a mí, pero sé quién es la segunda que más sabe. No, tampoco. Sí. No dijo Helios, sería por algo, ¿no? Podía haberme dicho otra persona. Pero te eligió a ti. Helios te eligió a ti, el maestro. Te dijo a ti, Eleder. El campeón de Pasaratenguar dijo, este es el báculo de mi vejez, pídeselo a Eleder. Y aquí estamos, después de 8 años, ya 9 me sopla Erendis por ahí. 9 temporaditas. Qué emoción. Aburriendo a la gente. No, de aburriendo. Aburriendo nada. Vamos a empezar con nuestra primera clase de élfico del año 2023. Y nos traes algo que tiene mucha relación con lo que acabamos de escuchar en la parte de Helios, ¿verdad? Sí, porque de hecho la culpa de la sección de hoy es del propio Helios. Sí, en todos los sentidos, porque él fue el que dijo que las hicieses tú. También, pero más específicamente, cuando... Sí, en la última Estelcon, perdón, Morgulcon, estaba yo un día, pues no sé si comiendo, desayunando con él, y le comenté, bueno, estuvimos hablando de su libro, que no había salido, pero me estuvo ya haciendo un poco un avance, y luego yo le comenté que, jo, pues, a ver si me da alguna idea de... para hablar en la sección. Uh-huh. Y me dice, hombre, pues una cosa que podías hablar es precisamente de este tema. Claro, palabras con sentido, el lenguaje y la naturaleza humana, ¿no? Es el título del libro. Y él mismo ha comentado antes que uno de los conceptos que más interesaban a Tolkien era el del simbolismo fonético. Uh-huh. Lo ha comentado así un poquito de pasada, porque efectivamente es que había un montón de cosas que tenía que comentar y no ha podido centrarse, claro, en ninguna. Pero el simbolismo fonético es un tema que mola mucho. Básicamente es la forma en la que determinados sonidos reflejan determinadas ideas. Quiero decir, si tú tienes la palabra menel, no hay ningún sonido en la palabra menel que nos indique el concepto de cielo. Porque, bueno, tampoco sabría muy bien qué sonido podría evocar el concepto de cielo, pero no, son unos sonidos totalmente separados, independientes del concepto. Que es lo normal en prácticamente todas las palabras. En mesa, exacto, no hay nada que... No son 4 letras porque tenga 4 patas. O sea, no tiene nada que ver. Sí. Gracias por decirlo. Sí. De hecho, esta diferenciación o distinción completa entre sonidos y significados es una de las bases de la teoría moderna del lenguaje, desde Saussure, el estructuralismo. Bueno, como decía Helios, habría mucho que hablar. Pero hay algunas palabras, algunas excepciones en los lenguajes, en los idiomas, donde sí hay alguna relación entre cómo decimos la palabra, distinto en cada idioma, claro, y a lo que nos referimos. Por ejemplo, si yo os pregunto, y si queréis podéis responderlo en los comentarios, ¿qué tipo de animal para los elfos es un lirulín? A ver, ¿qué creéis? ¿Un rinoceronte? ¿Un oso hormiguero? Un lirulín. Cosas... ¿Qué es un lirulín? ¿Qué puede ser? No sé, a mí me suena bonito como un pajarito o algo así, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. No lo he buscado, ¿eh? No lo he buscado. Que además sé que me has mandado las notas del programa que vas a hacer hoy, pero no me las he mirado. O sea que no he hecho trampa. Bien, así te será más sorprendente. Pues efectivamente, Laura nos, Aisling, nos lo. Sí, es verdad. Lo ha aceptado rápidamente. Es un pájaro, un pajarito, canoro, y en concreto una alondra. Eso es. Qué bonito. Entonces, no es un rinoceronte ni es un oso hormiguero. Bien. Llamar a un rinoceronte lirulín a todos nos parecería un poquito raro. No tendría por qué no serlo, pero... Pero sí, efectivamente, entonces, suena extraño. Sí, sonaría... Luego te encuentras cosas raras, ¿eh? Pero... Entonces, ¿qué son este tipo de palabras en las que el sonido evoca el significado? Pues son onomatopeyas o palabras de origen onomatopeyico. Se pretende imitar con los sonidos de la palabra el sonido que hace la cosa en sí o el sonido que evoca la cosa en sí. Vale. Pues el simbolismo fonético, como nos ha comentado Imbragil ahora mismo, dentro de la filosofía del lenguaje de Tolkien es un tema muy importante. Algunos lingüistas intentaron asociar sonidos concretos a significados concretos. Y según esos lingüistas, esto sería algo en cualquier idioma o en la mayoría de los idiomas. Por ejemplo, Sapir, el famoso Sapir, que todos mis amigos lingüistas conoceréis por la teoría de Sapir-Whorf. Sí, algún día se podría intentar... Y yo. Oh, pues ya ves. Algún día se le podría intentar aplicar al élfico. Pues decía Sapir que la S se asociaría a la tranquilidad. Por ejemplo, en castellano tendríamos sosiego, sereno, silencio, o en cueña tendríamos sere, paz. Sí, anda. Mientras que la R, por ejemplo, se asociaría a la dureza. Roca, robusto, rotundo, o en cueña, la palabra sólido se dice ronda. Una cosa ronda, es una cosa sólida, fuerte. Y bueno, de hecho hay varios artículos en internet que intentan identificar muchos de estos fenómenos en las lenguas élficas. Hay un artículo, por ejemplo, que intenta ver si las vocales están asociadas al tamaño de las cosas. O sea, una cosa pequeña se diría en élfico con I más fácilmente que con O. Con O sería cosas más grandes y temas así. Todo esto está muy discutido. Hay quien dice que esto pasa en una palabra de cada 100.000 y que esto es más casualidad que una ley. Pero bueno, son estos temas que, como hemos visto, en otras épocas les parecía que esto era, vamos, importantísimo, que esto era el origen del idioma, de hecho, que todos los idiomas del mundo empezaron con onomatopeyas, con las personas intentando imitar objetos y animales, y luego pues ya se fueron, por medio de la metáfora, etcétera, todo esto que hemos escuchado, pues se fueron convirtiendo en conceptos más complejos. El origen del lenguaje, que hemos visto, que antes de que venga la sociedad lingüística francesa a prohibírnoslo, pues vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, donde está claro es en las onomatopeyas, ahí sí, ahí todos sabemos que cuando tú dices un perro hace guau y un gato hace miau, guau y miau claramente intentan de con mayor o menor éxito imitar, ¿no?, el sonido que hacen esos idiomas. Luego dices, ¿y por qué en cada idioma entonces en castellano es wow, en inglés es bow, y luego hay idiomas en los que es cosas extremadamente distintas, porque los perros ingleses ladran distinto que los... Podría ser. Pero bueno, cada idioma, pues, bueno, ahí también hay un poco de azar, ¿no? Conceptualiza, digamos, resume, simboliza el sonido, pues, un poco como, según cómo es su idioma y según cómo les parece. Entonces, sí, a veces hay cosas divertidas. Pero bueno, en las onomatopeyas de animales esto es como muy, muy típico. Pero no solo hay onomatopeyas en los animales. También tenemos palabras, por ejemplo, en castellano como tintineo. O sea, las campanillas que hacen tin, tin, tin. Pues es tintineo. Chapotear, porque tú estás ahí en el agua y haces chap, chap, chap. Es verdad, joder, tenemos muchas. Sí, carraspear. Bueno, hay unas cuantas. Y entonces, claro, siendo esto así, ¿cómo iba Tolkien a resistirse, con todo lo que hemos hablado, a incluir un buen puñado de onomatopeyas o de palabras con origen onomatopéyico en las lenguas élficas, que es donde más vocabulario hay, ¿no? Pues efectivamente no se resistió. Y vamos a ver unas pocas. Hemos hablado de los nombres de animales. No solo en cómo se expresan los animales, sino también en sus nombres suele haber bastantes onomatopeyas. En castellano tenemos el cuco, por ejemplo. Un pájaro que obviamente no hace... bla, bla, bla, bla. No, hace cucú, cucú. Y porque si no se le llamaría el bla, bla, bla, bla. Y no, se le llama el cuco. Ese es un nombre onomatopeyico, claro. Bueno, pues en Cueña, cuervo se dice... ¡Cuaco! ¡Cuaco! Nombre bastante, o sea, que parece que pega bastante con la gracilidad y delicadeza con la que se expresan estos simpáticos emplumados. Bien. Hay otros nombres para pájaros que son también cantarines, ¿no? Como el de la alondra, que ya hemos dicho. El pinzón se dice filinque. Hay un pájaro de plumas rojas que era famoso en Númenor, además creo, que es el quirinque. Aquí también juega Tolkien con que inque es uno de los diminutivos en élfico. Ah. Pero bueno, sirve para, o sea, ayuda también a esta imagen, ¿no? Que da imagen sonora. El nombre del león en élfico, en Cueña, nos lleva a un terreno totalmente distinto y es Rauro. Anda. Es que vamos, o sea, es que parece que le has preguntado al león, oye, ¿cómo te llamas? He dicho Rauro. Ah, pues Rauro. Yo creo que lo hicieron así, los elfos, claramente. Porque sí. Se atrevían a hablar con los leones. Plan. Acababan de despertar, se vieron las estrellas y luego un león y dijeron, hablaré con él. Algo tendrá que decirme. Pero seguro, vamos. El de la mosca, no es que hablaran con la mosca, espero, bueno, a saber. Hablaban con todo, yo creo, hablaban con cualquier cosa. Hablaron tanto con los árboles que despertaron a alguno, pues imagínate. Exacto. Los chapas que tenían que ser. Pues el de la mosca es Pupso. Y Pupso, dices, vale, no parece que tenga ninguna referencia onomatopeica. Pero claro, ya sabemos que Tolkien, cuando creaba una palabra en Cueña, también nos decía cuál era la etimología de esa palabra en distintas etapas de las lenguas élficas hasta el protoélfico. Pues en protoélfico, Pupso se decía Busbo. ¡Anda! Y ahí ya sí, no me digas que Busbo no suena al zumbido que hacen las moscas. Total, total, total. Bien. Ay, esto es el foso. Es que... Pollo se decía porok, que a mí por lo menos me recuerda bastante a nuestro cocoroco, que viene a ser lo que hacen los pollos. Gato se decía ya tratamos este tema. Gatos en algún momento. Bueno, pues gato, sí, exacto. Pues gato se decía en élfico, bueno, había varias palabras, pero una de ellas que me gusta mucho es miue. Oh. O sea, lo mismo, el gato les dijo a los elfos cómo había que llamarles. Vaca se decía muy. O sea, por favor, Tolkien, o sea, te has esforzado. No sabemos si se ha esforzado o no. O sea, no sabemos si esto ha sido un esfuerzo por incluir onomatopeyas y hacer de ellas palabras, porque esto para él tenía mucho sentido, o si no, o si era vagancia total, o sea, todo lo contrario. Plan, no, le voy a poner sí. Como suene, ¿no? Sí, no, en lo de vaca yo creo que luego se arrepintió un poco, dijo, mira, que ya me he pasado, porque luego creo yaxe, que ya no tiene nada que ver. Entonces, como que, mira, aquí voy a meter. Es que los elfos hablaban un poco como bebés, ¿no? Mira, un wow, wow, un miau. Wow, sí, exacto. Miau, miau. Exacto, exacto. Un ron, ron. Es justo eso. Y luego, bueno, ya, para cerrar esta parte de los animales, la palabra cueña antigua para pato, sí, como decían los elfos, pato. Ay, dime que era. Seguro que lo habéis adivinado. No. Pato en élfico, en cueña se decía cuá. Sí. ¡No! ¡Cuá! No. Además con la larga. ¡Cuá! Era así. Ay, Dios mío. Madre mía, Tolkien, hijo bueno, mío. ¿Cuánta conversación nos das? Qué ratitos paz agradables, nos haces paza. Bueno. A ver, no lo hacía solo con los animales, aunque es verdad que es donde más palabras de este tipo he encontrado. Pero he encontrado alguna influencia del animálico muy buena. Influencia del animálico en Cuenya, dicen por aquí que va a ser tu próximo ensayo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy buena idea. Vale, a ver, también ocurría con cosas físicas. Menos, pero alguna, uh-huh, yo las veo. El verbo romper, por ejemplo, la raíz en cueña de romper se dice rak. Yo rompo raking. Pues vale. Hombre, a mí me suena a romper algo. Una sí. Rama, un monitor de una pedrada. A mí me suena. Hendir, por ejemplo, como cuando con una espada pues te cortan un brazo, estoy de repente así muy... muy positivo, ¿no? En mis ejemplos. Pues se dice en élfico ris. Pues sí, también suena, le pega. También. ¿No? Desvanecerse se dice fifiru. Fifiru. Fifirula, dice, desvaneciéndose en el Oilima Marquilla, creo, uno de los poemas largos de Tolkien. Sí, pues a mí me suena. Un tañido. Un tañido, el tañido de una campana, era en Sindarin un ding. Es un ding, vamos. Si tenemos que poner nombre a los timbres de las puertas, que los elfos seguramente no se les ocurrió, estaría claro cómo habría que llamarlos. Traquetear, que es un nombre que ya de por sí en castellano es también bastante sí, onomatopéyico. Traquetear, pues en élfico era patacta. Anda, patacta. Pero es que, relacionado con esta raíz, había una palabra que era patacatapaca. Patacatapaca. Que era ratatatata. El sonido que hacen las metralletas. ¿Y cómo tenían los elfos una palabra? Me pregunto yo, nos preguntamos todos, para el sonido de las metralletas. Vale todo lo que sabemos sobre los Noldor, pero yo creo que hasta ahí no llegaron. No. Pues Tolkien metió en uno de sus diccionarios el sonido de las metralletas en el fico. Hay algo que no nos han contado. Hay algo que no nos han contado los Noldor. Hay algo que omitiste, Christopher. Ay, Dios mío. En fin. Podría ser. Se cansó fea a la hora de hacer espadas y dijo, hagamos sí, otra cosa. Sí. A ver, en alguna de las versiones antiguas del Silmarillion, yo creo que en los cuentos perdidos, hay como idea de que los orcos, la caída de Gondolin y tal, podían tener, no sé si armas de fuego, pero o ballestas de repetición, muy de repetición. Así que igual uh-huh. venía por ahí. Bueno, luego, bueno, como último campo, así que tenemos, esta sección de hoy va a ser más cortita. Hay varios nombres para lo que tiene que ver con la música y las canciones. Lo uh-huh. que también tiene sentido que intente imitar esa musicalidad en el propio nombre de las palabras. Por ejemplo, palabras que significaban canción o música son linde, lírale, lire. Pues el ruiseñor es el lomilinde, el cantante de la noche. Qué bonito. Sí. Entonces, pues pega todo mucho. Lo que comentaba antes también. A ver, pega todo mucho dentro de la estética del élfico. Luego, efectivamente, si supiéramos cómo se decía todo esto en Húsdul, pues probablemente la sensación sería bastante distinta para nosotros. Claro. Uh-huh. Igual para ellos no. Claro. Claro. Si para ellos la música, por ejemplo, es más cosa de tambores y de percusiones, y no sería nada extraño porque hay culturas en la saga realidad donde también es así, sí, claro. Que no es tanto tañir arpas, sino baterías y bueno, vamos, por no decir de estilos de música muy apreciados por los Tolkiendili. Claro. Entonces, en la fonoestética del élfico, pues eso sería, pegaría mucho. Y de hecho, instrumentos musicales, en élfico, arpa, se llamó, entre otras palabras, tantil. Una campanilla se dijo ingel, además con esta D-Y que aparece poquito, ingel. Y tambor, en élfico se decía tomba o tompe. Vamos, yo creo que lo cuadró bastante. Y estos son los ejemplos que he podido encontrar de onomatopeyas. Seguro que hay gente a la que se le ocurren más. Uh-huh. Y si nos lo pasan por cualquiera de nuestros líneas de comunicación, pues estaremos encantados de ponerlo por aquí, en algún sitio, sí. Oye, pues qué interesante, es súper, algunas eran súper chorras, en plan, los elfos hablando como niños, pero en el sí. fondo tienen todo el sentido, algunas son muy bonitas, la de la alondra es muy bonita. Pero bueno, es que es verdad que para Tolkien el sonido era importante y al final, que sí, es parte del lenguaje. Así que nada, bueno. Pues nada, a la gente lo de la metralleta les ha hecho mucha gracia. De hecho, Glorfindel sí, nos pregunta si matar ahora a los hermanos del Qualande con AK-47 o qué. Yo no digo nada. Ni confirmamos ni desmentimos, porque exacto. al final, como se siguen encontrando papelitos, pues a lo mejor encontramos alguno donde digan que usaron algo con pólvora. O sea, nunca se sabe. Es que, ya te digo, yo no lo había pensado, pero ahora de repente es como que te ha venido a la cabeza. Creo recordar que alguna cosa hay. Muy bien. Pues nada, Eleder. Vale, ¿y alguna preguntita más que? Sí, no sé si nos hacen alguna pregunta más, porque sí que han comentado muchas cosas por aquí. Pero. Sí, bueno, a ver, Aisling, el primer comentario que hace sobre Morris Schwedes. Sí. Efectivamente, no sé. Espérate, si voy a leerlo para la gente que nos escuche luego por podcast. Correcto. Que Laura Michel nos cuenta que los sonidos que reflejan ideas es algo tratado por Morris Schwedes en su libro Lenguaje y la vida humana. No creo que sea fácil de conseguir en España. Pues no lo sé, la verdad. No me he puesto. Laura, no te voy a mentir. Pero quedaos con el nombre de Schwedes, porque por otro tema relacionado con él, es posible que salga por aquí. En alguna otra sección de hablar como los elfos. Ya ves que este año vamos a enseñaros lingüística. A tope. Todos. También Laura nos comenta que hacia el año 1812, por la saga Realidad en México, tienen un inventor de metralletas también. O sea que. Vale. Dato interesante. Es que aprendéis de todo aquí. Es impresionante. Hombre. Y la otra cosita que veo que dice es que colibrí en una de las lenguas mexicanas, el purepecha, es chinchun. Así que también muy bonito. Muy bonito. Que efectivamente es como el sonido, ¿no?, que hacen los colibríes. Zim, zim, zim, zim. Zim, zim, zim. Sí, qué bonito. Muy bonito. Vale. Un poquito mira, más. Mira, Christian, Christian Kell dice que el libro de Suárez se puede encontrar vía Casa del Libro. Ah, mira. O sea, que... Pues guay. Vale, y Christian también comentaba antes que Safir... Y dice, el lingüista cuya equivocada teoría, repito, equivocada, fue usada para la base de un libro y luego de una película. Que pasa así de una supuesta ciencia ficción a pura fantasía. Bueno. ¿A qué se refiere? Lo sabes, pillas de chiste, ¿no? Arrival. De ¡ah! Arrival. La llegada. Vale, vale, vale. Primero, es curioso porque la teoría de la que habla en realidad no es ni de Safir ni de Worf, aunque se la conozca como la teoría Safir-Worf. Y eso yo no sé si hemos hablado en algún momento. Es posible que sí. La teoría está bien a decir que el lenguaje que tú hablas modifica cómo piensas y cómo es tu cultura. Uh-huh. Pues vendría a ser eso, ¿no? Un lenguaje muy brusco y muy rudo haría que las personas que lo hablan también sean bruscas y rudas. Cosas así. Un lenguaje delicado y sutil haría que las personas fueran más educadas. Vale. Ya. Esta es la teoría fuerte de Sapir-Whorf. Vale. Y efectivamente es una tontería. O sea, no se sostiene por ningún lado. Pero luego es verdad que hay algunas partes de lo que se llamaría la Sapir-Whorf débil que un poco pueden tener algo más de sentido. Todo esto está muy discutido y hoy en día está muy, muy discutido por todo el tema de si la cultura hace el idioma, una cultura machista crea más expresiones machistas o son las y luego las expresiones favorecen que haya que la cultura siga siendo machista. Ya. Vale, parece que no está todo tan cerrado como se ha podido creer en algún momento. No te metas en ningún charco aquí, no merece la pena. No, pero bueno, quiero decir que el tema es complicado y es muy, muy interesante. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, un idioma en el que teóricamente no existieran palabras para la violencia, y esto en la ciencia ficción ha surgido, pues quizás, pero si no hay palabras para la violencia es porque no ha habido violencia. Ya. Entonces, es el idioma el que... bueno. Sí, es interesante. Ya. Que los esquimales tienen no sé cuántas mil términos para la nieve, y nosotros, nieve. O sea... Exacto. Y los gallegos para la lluvia. Pues y los elfos para el viento... El viento suave y el... Mira, Laura aporta que dice, digamos que la teoría suavecita es que el lenguaje influye el pensamiento. Por ejemplo, está difícil explicar en inglés la diferencia entre querer y amar. No sí. Claro. Claro. Love, todo el rato. Eso es. O sí. Se dice, los idiomas que tienen una palabra para decir tú y otra para decir usted... Eso hace que las personas traten más, o sea, tengan más respeto a otras personas que las que a todos le llaman tú, como en inglés. Es difícil de... Es difícil. De confirmar. Pero bueno, son esos temas que nos gustan. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque no hay más preguntas, aunque veo que la gente estaba como muy interesada con esto. Ojalá pudiéramos seguir el debate eternamente, pero no se puede. Y nada, no pues el Eder lo dicho. Hemos estrenado... No, eso, no somos elfos, no tenemos todo el tiempo del mundo. Hemos estrenado esta temporada. Ya está. Ya está hecho. Y ahora ya de aquí... 9 añitos. 9 añitos y seguimos contando. Cuando hagamos 10, habrá que celebrar algo tipo el evento presencial que hicimos en Madrid hace años, ¿eh? Espero que a este no faltes. Ahora estoy en Madrid otra vez. ¡Bien! Pues ya está, garantizado. Vamos a ver si llego a... Muy bien. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton y a los demás. Os digo lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los que nos estéis escuchando vía podcast, seguimos adelante, seguimos con la píldora bibliográfica y la sala de los cuentos. Eso es. Tenarato. Namarie. Welfare. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes os voy a hablar de The Silmarillion, Illustrated by the Author, una edición ilustrada por el autor, o sea, por Tolkien, que sigue un poco la estela, si recordáis, de la edición del Señor de los Anillos que hicimos, de hecho, hace justo un año, en febrero del año pasado, el 8x02, si queréis cotillear tanto en YouTube como escuchando el programa. Bien, esta edición fue publicada el 8 de noviembre de 2022 en Estados Unidos por William Morrow y el 10 de noviembre en Reino Unido por HarperCollins. Además, la de Reino Unido son dos ediciones, como vimos el año pasado de la del Señor de los Anillos, está la edición de tapa dura y la edición de deluxe. Esta solo, reitero, se ha publicado en Reino Unido, la de tapa dura, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, es la primera publicación del Silmarillion que se hace con todas las ilustraciones del propio Tolkien. Y tiene además el texto completo a dos colores, en negro y en azul. Y hace un contraste, la verdad es que súper bonito. Sobre las ilustraciones, pues contiene unas 59 ilustraciones realizadas por Tolkien. Hay que decir que aquí se incluye de todo. Y con de todo me refiero a, por ejemplo, los emblemas. Son parte de esas 59 ilustraciones. Con lo cual, uno inicialmente podría pensar, ¡oh, qué guay, 59 ilustraciones! Cuidado porque eso está incluido. También están incluidos, por ejemplo, muchos mapas. Es muy guay porque es la primera vez que yo veo una edición de estas que tiene el mapa de Númenor, justo antes de la Calavera, lo cual te ayuda mucho a situarte, por ejemplo. Pero es verdad que este tipo de diseños pequeños que hace Tolkien, la verdad es que quedan muy bonitos y le dan un punto, aunque uno, reitero, que se puede sentir un poco en plan de yo esperaba más ilustraciones, pero tiene muchas, ¿eh? De ilustraciones grandes, pues tiene la de Taniquetil, famosa y demás, muy muy bonitas. Además hay que decir que tiene los mapas hechos, tanto el hecho por Christopher como mítico, ¿sabes? Además, bien grande, en una 3 aproximadamente, yo creo que es. Y como uno de los mapas con notas de Tolkien. Y está muy guay porque normalmente muchas veces yo, por ejemplo, en mi edición de bolsillo, claro, tienes el mapa como en cuartos, ¿no? Pues aquí está guay poder expandirlo bien, tenerlo a tu lado mientras estás siguiendo el Silmarillion. Además también tiene esta típica cinta en plata para como marca páginas en las dos ediciones. Hay que decir que las dos, la verdad, son una gloria de edición. Voy a empezar hablando de la de tapa dura, que es la que yo tengo. Tiene 357 páginas. Tiene un valor aproximado ahora mismo de unas 40 libras. Hay que decir que además esta edición, y creo que la otra también, pero bueno, incluye una carta a Myrton Walden, que escribió Tolkien en 1951, que se encuentra incluidas, de hecho, si tienes la edición mítica de las cartas, se encuentra incluida en las cartas, pero que es como un resumen de todo este legendario. No es una carta en la que Tolkien le hace una especie de resumen a Myrton Walden del legendario. Y es muy guay como introducción al Silmarillion previo. Luego también, ya hablando en sí de la edición, aparte de ser evidentemente de tapa dura, juega en la portada con los colores, igual que dentro utiliza el azul y el negro, aquí tenemos el azul y el verde y el plata. Y esto tiene un motivo, y es que la parte central de la portada es el emblema que está denominado Lúthien II, que de hecho utilizan para abrir el capítulo de Beren y Lúthien, y como todos sabréis, Beren y Lúthien son los seudónimos que escogió el propio Tolkien para él y para su esposa Edith, y que aparecen en su lápida. Con lo cual, el emblema es, está en blancos, verdes y azules, y entonces juegan con esos mismos colores. Aparece el título de la portada en verde, en letras plateadas hay inscripciones en Tengwar, la firma del propio Tolkien también está en plateado. Luego, además, las guardas están en el mismo tono de verde que hay en la portada, en la cubierta, vamos, perdón. Además, también deciros que en el canto está la runa de Tolkien, como suele estar, la firma de Tolkien y el propio emblema de Lúthien, que os hemos dicho, aparte del título en verde. ¿Vale? O sea, todo el rato juego con eso. Los cantos, además de esta edición, las páginas están en verde con una escritura en Tengwar blanco. Y es el papel, evidentemente, es un papel de una calidad espectacular. Y utiliza mucho lo que os he dicho de los emblemas, los utiliza sobre todo para las aperturas de capítulos. Las ilustraciones que hay están a página completa, a todo color, además. Evidentemente, si tienes el texto en dos colores, pues todos los emblemas y todo tipo de ilustración que se precie se encuentra a todo color. Entonces es verdad que le dan un puntito muy de edición cuidada, ¿no? Y yo creo que la verdad es, en ese aspecto, es una joyita. Luego vamos a pasar a la edición deluxe, que diréis, a ver, ¿qué cambia con respecto a la edición que tenemos aquí? Pues bueno, para empezar, los cantos, en lugar de ser... Pasa un poco como la anterior, ¿os acordáis que en la anterior estaba el poema del anillo y era rojo sobre blanco sobre fondo rojo? Pues aquí, y en la edición deluxe, pues será dorado, si no recuerdo mal. Pues aquí los cantos son plateados, tiene una caja, entonces utilizan el mismo emblema de Beren, vamos, de Lúthien, que os he dicho, pero sencillamente es una portada negra con el canto del lomo en azul y la firma de Tolkien como en blanco, y luego encima tiene una caja de tono azul con un círculo que te permite ver el emblema de Lúthien. Además, pero no solo incluye eso, evidentemente, tenemos también... Esta edición tiene 480 páginas, tiene también la tapa dura, incluye un pequeño cuadernillo azul que tiene unas declaraciones de Christopher Tolkien sobre cómo fue editar el Silmarillion y la creación de los mapas. Y tiene, por supuesto, los mismos mapas que os he comentado antes, pero es que además tiene una reproducción A3 también de la ilustración Taniquetil. Tiene unas medidas de 14,9 por 3,3 por 22,8 centímetros. Y espero que... Creo que me estoy dejando alguna cosilla más. No, bueno, eso ya está. Entonces, esta no la tengo, entonces me cuesta un poquito más saber. El precio de esta edición está entre las 80 y las 125 libras, según la página que consultéis. Entonces, bueno... Sigo pensando que es una edición que merece muchísimo la pena. Es verdad que evidentemente es una edición para coleccionista. En plan de, si tenéis esas necesidades de tener todo lo que hay que tener de la obra, por supuesto. Si queréis tener una edición especial del Silmarillion, creo que esta es muy buena propuesta. Es verdad que no son unas ilustraciones pues como las de Ted Nasmyth o Alan Lee, que tienen ilustraciones maravillosas. Pero son muy buenas. O sea, es bastante especial poder ver muchas de las cosas según la imaginación del propio Tolkien. Pues eso, ver cómo se imaginaba él Taniquetil, ver el mapa de Númenor, ver... Bueno, de hecho, es verdad, no lo he dicho. En la zona, cuando empieza la parte del Señor de los Anillos, pues se utiliza directamente la portada de lo que sería el libro del Señor de los Anillos. Entonces, al final, lo que estás viendo es la imaginación del profesor en una edición tremendamente cuidada de lo que es todo su legendario, ¿no? Con lo cual, para mí, es una obra que no tiene precio. Así que yo creo que es muy, muy recomendable. Podéis encontrarla en un montón de plataformas, porque al final, como habéis visto en las fechas, pues se ha publicado hace poquito, ya sabéis que tengo esa tendencia. Así que bueno, espero que os haya gustado esta visita a nuestra biblioteca. Y nada, nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Thank you. llegado el final de este primer programa de 2023 y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pretzmann Sergas, compuesta especialmente para el podcast, de Katie Adelson, de Blue Jay Studio y de Gregoire Lorm. Las portadas, como siempre, de Nai. Sé que seguramente muchos de vosotros hayáis echado de menos las lecturas de María José y Rafa, pero no os preocupéis porque os garantizo que volverán. Soy Elia Miri y le ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Recordad que podéis escucharnos a través de iVoox, Spotify y iTunes. Y que si os apetece vernos en directo grabar el programa, podéis hacerlo a través del canal de YouTube de la STE. Colgamos el horario siempre en redes sociales y, por cierto, seguidnos en redes, que ponemos muchas cosas chulas e interesantes. Nos vemos el próximo mes en Regreso a Hobbiton. Mientras tanto, que los Valar os guarden. Nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshi ali nil shulani lagran nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshi ali.